cuando el sol despunta el alba jugueteando en los frutales, pinta en ellos sus colores, madurando los jornales, siembra de sueños la tierra arada, cosecha el patrón y se agranda la estancia. La tierra fresca en el sur, la tierra es madre, el surco macho y al sol, la tierra pare. Abre la tierra en el sur, los ojos negros y el hombre dueño del sol, se mira en ellos. Siembra de sueños, la tierra arada, cosecha el patrón y se agranda la estancia. Y en el ranchito siempre humilde se van gastando las alpargatas. Por ello siempre cantaremos, tierra pa'l que la trabaja. Canta la zafra en el sur con voz de tiempo, y en los viñedos sale sol, se embriaga el viento. Canta la azada en el sur, canta la huerta por las gargantas del sur. Canta la tierra, ay si la tierra hembra se nos muriera, sepultaría la tierra su propia siembra. Si canelones fuera de pocas manos, qué tristeza la tierra muerta en el campo. Ay si la tierra hembra se nos muriera, qué tristeza en el campo muerta la tierra. Ay si la tierra hembra se nos muriera,